Y si me guío, es gracias a lo que mi Señor me ha inspirado. Es cierto que Él es quien oye y quien está cercano. Si vieras cuando, sin escapatoria, huyan asustados y sean agarrados desde un lugar próximo. Y digan, creemos en él, pero ¿cómo podrán acometerlo fuera de lugar, tan lejos? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Antes se negaron a creer en él y hacían conjeturas sobre lo desconocido desde una posición remota. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Y se les cerró el paso a lo que deseaban, al igual que se hizo anteriormente con los de su clase. Realmente, estaban indecisos en la duda.